plata que gané. La finga que gaito ve solamente la barata para darse cuenta sato de lo que pude valer. Entre sale comedor, hay cinco piezas grandotas, cuarto de baño con gota, que bañase cuando hace calor. Cada pieza su ventilador, instalado cómodamente, regocijado y ofana la temporada de verano, bastante opíparamente. También tenga la pileta para lavar el trapito, el fondo entero tero pa' comer a los bichitos. Atrás tengo los campitos donde voy con los pitos 5 minutos a fumar a la mañana temprano. Pa' salir más liviano, coste muy bien lo sabrá. Ahora lo que me entretiene es la cuestión de la colaca. Ay, que conseguir el piata un propietario no tiene. En fin, esto no me viene con buena calamidad, la cobra de salubridad. Tal luego en este momento me sorprende, yo no tengo dinero para aguantar. Queda más remedio que en bote calo de oficio. Nunca jamás no sacrificio se puede hacer con broma. Ande yo de poteca la casita que compré, del corchón sacaré cagay a la mía cama. Lo tentaba que me mama, le junta para comer. Ello me mete a llorar, que esto no puede ser. Como un bombón y no me da bolilla porque soy coquetón. Tengo una secretaria rica como un bombón y no me da bolilla porque soy coquetón. Qué rica secretaria es la que tiene usted, una igualita a esa quisiera yo tener. Qué rica secretaria es la que tiene usted, una igualita a esa quisiera yo tener. Al cinema, mamacita. Cuando abro la oficina es siempre muy puntual, y cuando son las 7 se va sin saludar. Cuando abro la oficina es siempre muy puntual, y cuando son las 7 se va sin saludar. Qué rica secretaria es la que tiene usted, una igualita a esa quisiera yo tener. Qué rica secretaria es la que tiene usted, una igualita a esa quisiera yo tener. Mira qué rica, pero mira qué rico. Semana